que vino de la nada. Los 11 niños comandados por el padre Savarino, quien en ese momento preparaba un exquisito asado al palo, se divertían a más y mejor frente a la boca de la milenaria cueva del Mirodonte, un lugar próximo a la ciudad de Puerto Natales, en el sur de Chile. Por supuesto que todos los habitantes sabían desde siempre la historia de la caverna, que un día, no muy lejano, era la guarida de uno de los últimos milodontes que poblaron la tierra y cuyos restos fueron encontrados ahí por el capitán Everard, hacía ya muchos años. ¡Mariño, niño, no se alejen lo mucho que pronto va a estar listo y asado! ¡Venga la cucaracha! Arremangándose la sotana, el padre Savarino, seguido de la mayoría de los niños, corrieron caverna adentro, ya que se iba haciendo más baja y angosta a medida que se iba prolongando hacia el interior. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí en la cueva. Efectivamente, un hombre joven al parecer estaba tendido sobre el suelo de podridas hojas, inmóvil. Savarino se arrodilló junto a él y, alzándole la cabeza, le abrió los párpados y entonces el hombre gimió. Maestro herido, hijo mío. Le ayudaré a caminar, si puede hacerlo. Luis, cálmeme, ayúdeme, vengan acá. Después el desconocido, que vestía un sucio traje cubierto de barro, yacía junto a la fogata donde el apetitoso olor a asado de cordero se esparcía a muchos metros a la redonda. Habrá que llevarlo a Puerto Natal enseguida, muchacho. ¡Madre, y el asado! Ah, bueno, ustedes pueden quedarse si quieren. Yo lo llevaré en la camioneta, ¿eh? Después el cura de Natales, llevando como pasajero al desconocido, descendía hacia la ciudad. Por dos o tres veces intentó entablar conversación con su pasajero, pero no obtuvo respuesta, ni tampoco oyó que se quejara, pero comprobó que seguía vivo. No sé, según lo que yo digo es que este hombre está muerto, padre José. Mamá, no me garantizaría si está vivo. Sí, pero su pulso es tan débil que casi no existe. Su presión es de 3,9, casi un agonizante. ¿De qué padece? ¿Quién? Me parece que sufre de hipotensión. En cuanto a quién es, si no lo sabe usted, yo tampoco. Trataremos de reanimarlo. Si no responde, habrá que conducirlo de inmediato al hospital para él. Ven, doctor, ven. Pero el desconocido no reaccionó. Seguía en una especie de coma. Las manos frías como todo el cuerpo. El sudor le empapaba la frente y de vez en cuando gemía quedamente. El doctor Retamal llamó por teléfono al hospital y media hora más tarde el hombre era conducido al nosocomio. La condición del enfermo despertó gran curiosidad en el hospital, aunque eso no significaba de que en otras oportunidades no se hubiesen enfrentado a casos similares. La policía se hizo cargo del asunto y el padre Savarino declaró in extenso todo lo que sabía y el lugar donde había sido encontrado. ¿Más capitán de Santoni? ¿Quién es ese hombre? No lo sabemos, padre. No lleva documentación alguna consigo. El primero Carvajal debe estar ya en la cueva y registrará todo. Por si encuentra algún indicio. Bueno, está bien, capitán. Me vuelvo con los violiños, ¿eh? Creo que me perdí un buen asado de cordero, mamma mía. Está de chuparse los dedos, me parece. El desconocido pasó una noche agitada sin recuperar la conciencia. Se colocó un enfermero de turno, permanente asmado. El profesional cumplía su labor a la perfección como era habitual y cada 15 minutos alzaba la mirada del libro que leía para observar las reacciones del otro. Aparte de un leve temblor en los labios, no había otra reacción en el yacente y así pasó una hora aproximadamente. A las 3 y 15 de la mañana sucedió lo extraño. Estabilizadores. El enfermero se incorporó de la silla y puso atención. Atención. Atención base. Atención base. El enfermero presionó el timbre que había en la cabecera de la cama mientras observaba atentamente al enfermo. 2 minutos después, entraba el médico de turno. En 2 palabras, el enfermero lo puso en antecedentes y ambos dedicaron toda su atención al paciente, pero este volvió a caer en aquel estado de semi-inconsciencia que ya le era habitual. José Vargas, de la dotación de la base antártica Arturo Prat, estaba en Punta Arenas, agregado al comando para recibir órdenes respecto del permiso de exploración que elevara en la zona donde él, algún tiempo antes, ocurrieran sucesos verdaderamente extraordinarios relacionados con ovnis, sucesos que he tenido el placer de relatar a ustedes en otras oportunidades. Esa mañana, Vargas se encontraba en el Hospital Naval de Punta Arenas sometiéndose a un control médico de rutina antes de regresar a la base. Pasado aquel control, Vargas abandonó la sala en que había sido examinado y, tomando por el pasadizo, se dirigió hacia el portalón de salida. Cuando llegaba a él, un enfermero y 2 auxiliares empujaban una silla en la que yacía un hombre. Vargas se hizo a un lado para dejar expedito el paso. Y nada hubiese sucedido y esta historia no estuviese siendo relatada si no hubiese alcanzado a oír las balbuceantes palabras del enfermo. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Contacto! ¡Reactores de frenos! ¡Contacto! ¡Peligro! Y el hombre ya no dijo más. Muy asombrado por lo que había oído, Vargas interrogó a uno de los auxiliares. ¿Quién es ese hombre? No lo sé, mi teniente, lo trajeron a Natales. Ah, aquí llega el médico que vino con él. Buenos días, doctor. Buenos días. Soy el teniente Vargas. ¿Quién es ese hombre a quien llevan en la camilla? Eso es lo que muchos de nosotros quisiéramos saber, teniente. No tiene identificación alguna y no sabemos nada de él. Excepto que parece ser un aviador o algo así, a juzgar por sus balbuceos. ¿Por qué se interesa, teniente? Le oí hablar de reactores de frenos, doctor. Sí, eso lo está repitiendo desde anoche. Al parecer ha sido víctima de algún accidente de aviación. Eso estamos investigando en Natales y por eso quise venir con él a Punta Arenas. ¿Es que hay algo, doctor? Doctor, Retamal. Eugenio Retamal. Ah, sí, doctor Retamal. Es que si el avión en el que viajaba este hombre poseía reactores de frenos, como él los llama, no se trata de un avión común. Que yo sepa, en la Tierra los aviones no usan reactores en los frenos. El médico se quedó mirando al joven oficial de la Marina. ¿Qué me quiere decir, teniente? Que me llama la atención eso, doctor. Además de haber sufrido un accidente aéreo, debe estar muy mal herido. ¿Lo está? No, ni un rasguño. Quizá este sea trabajo para la Fuerza Aérea. Creo que me pondré en contacto con ellos. Doctor, ¿permitiría usted que yo visitase al paciente? Bueno, sí. No pertenece usted a la dotación de médicos de aquí, ¿verdad? No, no. Yo formo parte de la dotación antártica, doctor. ¿Cómo dijo que se llama? José, José Vargas. ¿No será usted por casualidad el oficial de la dotación Arturo Prat que intervino en aquel asunto de los invasores en Natalia? Sí, el mismo, doctor. Ay, ya, ya. Ahora comprendo su interés por ese hombre. Dudo, teniente, que se trate de un extraterrestre, como usted pudiera pensar. No pienso nada, doctor Retamal. ¿Me autoriza a visitarlo? Bueno, no tiene por qué ofenderse. No quise burlarme. Está bien. Está autorizado. Mientras tanto, me pondré en contacto con los de la Fuerza Aérea. Venga conmigo, teniente. No ha recobrado información. ¿Cuáles son sus ropas? Ahí están, en ese estante. Vargas examinó someramente el traje del hombre, que se componía de una chaqueta de cuero, un pantalón de mezclilla y un par de botines. ¿Esto es todo? Ni calcetines, ni camisa, ni tampoco calcetines. Eso es todo. ¿Qué piensa, teniente? Que esta ropa no le pertenece, doctor. Me llama. Con su permiso, teniente. Sí, sí, adelante, doctor. Vargas se quedó solo con el yacente. Acercó una silla al lecho sentándose. Puede oírme. Puede oírme, amigo. El paciente debió captar la voz del oficial, pues sus párpados temblaron ligeramente. Se hizo un silencio profundo y la mano derecha comenzó a alzarse temblorosamente. Si puede oírme y entenderme, trate de responder con la mano. Oye, levántela si es sí. Bájela si es no. ¿Ha entendido, amigo? La mano permaneció alzada, por lo que Vargas entendió que el otro asentía. Dígame, ¿es usted piloto de algún avión accidentado? Otra pausa y luego la mano bajó pesadamente sobre las ropas. No. Entonces, ¿desde dónde viene usted? ¿Lo sabe? Esta vez no hubo movimiento de la mano, pero Vargas no supo si eso significaba no, puesto que no la había movido y permanecía sobre las ropas de la cama, inerte. OVNI. Una leve reacción se dibujó en el rostro pálido y demacrado del hombre. Pareció que por un momento iba a abrir los ojos, pero no lo hizo. Vargas insistió. ¿Sabe lo que es un OVNI? Adelante, comandante. Teniente Vargas, el comandante Roca de la Fuerza Aérea. El teniente José Vargas de la dotación antártica. Buenos días, teniente. El capitán Fresno. Buenos días, mi comandante. Buenos días, mi capitán. ¿Este es el hombre, doctor? Así es. ¿Qué hay de las huellas dactilares? Nada en concreto. Este hombre no es de Natales. El gabinete de identificación envió los antecedentes que prácticamente no existen aquí en Punta Arenas. Yo mismo los traje y los entregué ya al gabinete local. ¿Qué interés tiene usted en esto, teniente Vargas? Me llamó la atención lo que... Lo del reactor de frenos. Me lo dijo el doctor Retamal. ¿Y usted qué piensa? Bueno, no es una frase común, mi comandante. Ni siquiera nave alguna en la Tierra usa reactores de frenos. O por lo menos, no le dan ese nombre, si los tuvieran. Roca miró inquisitivamente a Yasante. ¿A dónde quiere ir a parar? A esto, mi comandante. Observen, por favor. OVNI. Nuevamente el hombre pareció estremecerse. ¿Quiere abrir los ojos? Sí. pregunté si sabía lo que era un ovni y su rostro pareció cobrar alguna expresión. Vaya, ¿quiere decirnos por ventura de qué se trata? ¿De un extraterrestre? Vamos, teniente. Conocemos su reputación y lo que está investigando en la Antártica. Pero no trate de traer sus fantasías a Punta Arenas. ¿Fantasías, mi capitán? ¿Y qué otra cosa, si no? Me permito informarle que... Vargas no continuó. Se mordió los labios. Le había sido prohibido por la superioridad naval mencionar que había sido autorizado para realizar investigaciones respecto de la extraña grieta cerca de la base Arturo Prat, en cuyo seno tal vez hubiese una base de discos volantes. ¿Qué iba a informar? Nada, mi capitán. Lo siento. ¿Cuál es su opinión, doctor? Mi opinión es que si este hombre es un aviador, debió sufrir un accidente. Pero esto es también dudoso, dado que no presenta heridas ni contusiones. Ni idea. Retamal echó los cobertores atrás. ¿Sí? ¿Y entonces? No nos sabemos a qué tenernos, comandante. Pensé que este era un caso para ustedes. Pues lo siento, no lo es, doctor. Nada tenemos que ver con él. ¿Alguna otra cosa? Bueno, no. En ese caso tengan ustedes buenos días. Buenos días, señores. Buenos días, mi comandante. Días. Días. Bien, teniente. Nos queda solo esperar la identificación del gabinete. De nada servirá, doctor. De nada servirá. De identificación no había referencia del desconocido basándose en sus huellas dactilares, de manera que el asunto estaba siempre en el punto muerto. En investigaciones se examinó concienzudamente la ropa, llegando a la conclusión de que era material importado y no fabricado en el país. Por su parte, el desconocido seguía sin recobrar el sentido, y los esfuerzos de Vargas por hacerle reaccionar en base a preguntas sobre ovnis, la grieta, etc., no tuvieron mejores resultados que la primera vez. No hay nada que hacer, teniente. ¿Qué opinan los médicos residentes? Están tan perplejos como yo. Por lo que me respecta, mi misión ha terminado y me vuelvo a Natales. Bien, he tenido mucho gusto en conocerlo. Igualmente, doctor. Vargas recabó del director del hospital una autorización para permanecer junto al desconocido el mayor tiempo posible, lo que le fue concedido. Por supuesto que Vargas no hizo públicas sus sospechas respecto del hombre. Convino al enfermero de guardia que no titubeara en llamarlo por teléfono si sucedía algo con el paciente. Poco después, el oficial se retiraba a su habitación en el casino de oficiales de la Armada. La auxiliar estaba bastante cansada. Había habido exceso de trabajo y ella había tenido que suplir la ausencia de otro de los auxiliares, de manera que con muy pocas horas de sueño tuvo que realizar casi 18 horas de vigilia junto al desconocido. Por eso levantó nuevamente la cabeza que se le había caído sobre el pecho en un profundo sueño al oír el gemido. Entonces, lo que vio la luz de la lámpara velada le hizo lanzar una exclamación, al tiempo que sentía que se le erizaba el cabello. Perdiendo el aplomo propio de su profesión en tales casos, la auxiliar oprimió insistentemente el timbre de llamada de emergencia sin poder apartar los ojos de lo que estaba viendo. Un minuto más tarde, un médico y una enfermera penetraban en la habitación. Viendo era la cabeza del paciente y que yacía sobre la almohada, pero desde la parte superior del cráneo emanaba abundante sangre, sangre que manchaba toda la ropa blanca de la cama. Cuando el médico recobró la sangre fría, ¡Sánchez! sé, doctor. Lo oí quejarse cuando miré, estaba botando sangre por la cabeza. Esto es cosa de locos. Rápido, enfermera. Hay que llevarlo a cirugía. Sánchez, un coagulante. ¡Muévase! ¡Muévase, hombre! ¿Qué ha pasado? En entrecortadas palabras, la auxiliar de la Armada narró el extraño asunto. ¿Se quedó dormido usted? Que dormité algo, mi teniente. Estaba muy cansada. ¿No tiene idea de cómo pudo producirse la herida? No, mi teniente. Ahora el doctor Fernández lo ha llevado al pabellón de cirugía. Cuando la hemorragia hubo sido detenida, el doctor Fernández recibió al oficial. No me pregunte nada, teniente, porque este es un caso que sale de todos los cánones previstos y también de los imprevistos. Este tipo debía estar muerto ya. La hemorragia casi lo vacía de sangre. Sin embargo, vive. ¿Pero cómo sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Se golpeó contra la cabecera del catre? No, nada de eso. La herida ha sido producida por un elemento cortante. Un hacha, al parecer. ¿Un hacha? ¿Sabe lo que está diciendo, doctor? Le aseguro que no. Vargas permaneció toda la noche junto al hombre, el que tenía todo el cráneo vendado. Junto con Vargas estaba también el asustado auxiliar y la otra auxiliar primera. Por supuesto que el asunto causó revuelo en el hospital y gracias a la intervención de Vargas, esto no fue puesto en antecedentes de la prensa. Dos detectives de investigaciones se hicieron presentes en el hospital para indagar lo que hubiera que indagar. Y al cabo de un par de horas se marcharon sin haber logrado nada en concreto. Y pasó otro día. De Santiago llegaron dos médicos que habían sido advertidos por el doctor Retamal de lo que estaba sucediendo. Se interesaron en el paciente, pero tampoco pudieron llegar a conclusión alguna. Entonces llegó a Punta Arenas el capitán Borges, jefe de la base Arturo Prat. Estoy seguro, Borges, que ese hombre no es lo que aparenta ser. Ni siquiera es un hombre. ¿A quién más le has comunicado tus intenciones? Así es, no eres un tonto. Pero se burlaron de mí. Y nadie más lo sabe, capitán. ¿Cuál es tu teoría? Bueno, es un extraterrestre que se apoderó de ese cuerpo humano en alguna parte. Ahora bien, el ser está intentando llegar a algún lugar preciso. De eso no me cabe la menor duda. Pero algo debió haber sucedido con él. ¿Lo dices por la herida en la cabeza? Sí. Debió sufrir un accidente. Tal vez un ave, ovni o lo que sea, se estrelló, quedando el herido. Pero herido en su morfología original, ¿me entiendes? No como ser humano. Entonces, decidió que debía apoderarse de un cuerpo para poder continuar el viaje hacia su destino. Que no dudo, es la grieta en la Antártica, Borges. Si no fuera porque he sido testigo como tú de lo que sucede ahí, dudaría de tu cordura. ¿Cómo explicas esas heridas? El cuerpo que cogió debió estar sano, ¿no? Sí, creo poder explicarlo también. Por algún motivo, el metabolismo de esa criatura está incidiendo en el cuerpo humano que ocupa, de manera que la estructura de carne y huesos está estigmatizándose y presentando las características que el accidente imprimió en el extraterrestre. Estoy seguro que al caer se rompió la cabeza o lo que sea en la cabeza, en ese ser. Y esa herida ha aparecido en la del cuerpo humano. Sí. Puede ser, Borges. Es el capitán. Ellos penetraron en la habitación del desconocido. El auxiliar oprimía desesperadamente el libro de pensamientos, miraba con ojos Pues le has olvidado esa larga así, amor que es. ¿Cómo lograron su beso de infeliz que lanzaba espantosos alaridos en su lecho? ¡Juntos al padre! Pudo ser mantenida a raya de lo que pensaba del suceso. La explicación médica que fue dada a la prensa era que el paciente sufría de osteoclastía, esto es, extrema fragilidad de los huesos, los que se rompen casi sin ser sometidos a golpes ni a presión alguna, porque en el cadáver del desconocido aparecieron todos los huesos triturados como si un enorme peso hubiese gravitado sobre él, aplastándolo. Por supuesto que jamás fue develado este misterio, pero el teniente José Vargas, de la dotación de la Armada Chilena de la Antártica, tenía su propia opinión al respecto. Por la superioridad naval, Vargas realizó investigaciones en Puerto Natales, cerca de la caverna del Milodón, para tratar de encontrar algún indicio de alguna nave espacial o terrestre que hubiese caído en las inmediaciones, pero sin éxito alguno. Pero cierto día en un diario argentino apareció una escueta noticia de la desaparición de un ovejero que en una tarde nevosa había salido de la casa para atrancar bien los portones de las cercas en que guardaba los animales y no regresó jamás. El hombre iba vestido con una chaqueta de cuero, pantalones de mezclilla y zapatos. No llevaba ni camisa, ni calcetines, ni ropa interior. Coincidente, ¿verdad? Buenas noches, estimados cofrades del horror. Les habla Ruiz Jan. Quiero decirles que este radio cuento está basado en un hecho real. Un hecho real y verídico acaecido en Estados Unidos. El día lunes de Pentecostés, del año 1828. Y todo puede ser cierto en el mundo de las tinieblas. Me parece.